esas ganas de besarla, y en ti su ausencia no provoca el pensamiento. Cuando sus lágrimas no derramen sentimiento, corazón, déjala que se vaya bien. Cuando no sientas esas ganas de besarla, y en ti su ausencia no provoca el pensamiento. Cuando sus lágrimas no derramen sentimiento, corazón, déjala que se vaya bien. Chico sabroso, ella es como es, yo soy como soy, y yo no sé por qué le incomodo.